hay un índice de desarrollo humano que es un organismo de las Naciones Unidas que elabora anualmente una lista de los países, de los 170 países que están en las Naciones Unidas, cómo rinden, cómo es el ranking en cuanto a su esperanza de vida, los años de educación y el PBI. Este es un ranking que es como la tabla de posiciones de los cuadros de fútbol. Y uno, sí, bueno, le gusta ver cómo está el cuadrito de uno posicionado. El Uruguay aparece bastante arriba entre los países latinoamericanos. En realidad está tercero en el ranking de los países latinoamericanos. En la esperanza de vida, por ejemplo, el Uruguay tiene 76.7 años de esperanza de vida. Es uno de los más altos de América Latina, junto con Argentina y Chile. El más bajo del ranking de vida lo tiene Bolivia, con 66 años. Claro, que si vamos a la lista de los países europeos, Noruega está con 81 años y Japón con 83 años. Y si vamos a lo que es años de educación, que el promedio planetario deberían ser 16 años, el que más cerca está, de nuevo, es Noruega, Australia, Nueva Zelanda. El Uruguay está con 8.4 años de educación, por debajo de Chile y Argentina, que están arriba de los 9 años de educación. Brasil está 7.2, es decir, bastante bajo respecto de los primeros países latinoamericanos. Y si analizamos lo que es el PBI por habitante en dólares, o sea, el ingreso total de activos de un país dividido por sus habitantes, que no quiere decir igualdad, simplemente quiere decir ingreso per cápita, no quiere decir que todos reciban ese dinero, sino que es la riqueza del país dividido por sus habitantes, el Uruguay está también dentro de los más altos de América Latina, con 13.800 dólares per cápita por habitante. Lo supera Chile y lo supera Argentina. Y extrañamente, si bien Brasil aparece como una de las potencias mundiales y sobre todo de la región, el PBI del Brasil es de 10.600 dólares. Recordemos, el Uruguay 13.800. Claro que si vamos a la lista de los países europeos, el más alto lo tiene Noruega, con 58.000 dólares, y el paraíso fiscal de Liechtenstein, que por supuesto no vive nadie y hay mucha plata, con lo cual la cifra es muy relativa, 81.000 dólares. Pero, ¿qué dijo Mujica respecto a esta lista? Uruguay dice que reparte mejor, pero que somos como una especie de campeones de la cuarta división, porque es verdad que repartimos más que el resto de los países de la América Latina, pero el continente es el peor que reparte su riqueza en el mundo. Es decir, nos queda mucho por hacer, y dice Mujica que no deberíamos sentirnos muy orgullosos porque la economía crezca o porque el Producto Bruto Interno mejore, porque nada de ello nos puede alejar del fantasma de la desigualdad, que ese sí lo tenemos no muy bien, y eso necesita un esfuerzo comprometido y de elaborado de alta política. Además, si bien decimos, a mí personalmente me gusta ver cómo puntuamos en la tabla, parece que a Mujica no le gusta mucho, y dice, un país no se debe comparar con otros, sino consigo mismo, porque la pobreza y la riqueza son conceptos históricos y sociales. Y hoy la batalla es por la igualdad, sin igualitarismo. Es decir, la igualdad que respeta las diferencias naturales, pero que reconoce, un viejo dicho, que si el maíz nace desparejo, alguna razón habrá.